Rafael Hernández, demostración. Identificación. KTNO, University Park, Dallas, 1440 AM, KTNO, University Park, Dallas. Comerciales. El concierto está a punto de empezar. Las luces se encenderán, Los instrumentos hay que afinar. Separadores Radio. 1440 AM y KTNOAM.com. Radio Vida, desde Dallas para el mundo. Servicios públicos. Click it or ticket. Ajústese el cinturón de seguridad o pague multa. Esta es la ley en Texas. Promociones. Refresca tu vida con los paquetes musicales de Radio Vida. Este es el número 4. Introducción programa. Maná Ministries y JD Productions presenta Mejorando Nuestra Vida. Nuestra Vida. Narrativas. De pronto y para su sorpresa, surgieron unas gotitas de agua, después un pequeño chorrito, y finalmente el agua salió en abundancia. Noticias. El secretario de Trabajo Federal, Francisco Javier Salazar Sáenz, lanzó una dura crítica a la clase política que tiene una visión miope que niega el avance del país. Deportes. Aunque su futuro profesional se definirá este viernes, todo parece indicar que Osvaldo Sánchez seguirá en el fútbol mexicano, descartando de esta forma su incorporación con el Santos de Brasil. El problema una vez más son las diferencias económicas, ya que el cuadro sudamericano no estaba dispuesto a pagar el cerca de millón de dólares que gana al año el arquero titular de la selección nacional. Rafael Hernández, demostración.